Bueno, Hernán, ayer impresionante lo de Soca, ¿no? La audiencia pública. La verdad que sí, Ángel, yo no me acuerdo si había ido a Soca alguna vez, No creo. sí, o de pasada hacia otro lado. Lo primero te digo que antes de ir al tema de la audiencia, que habla también de la realidad del país de hoy, es que, bueno, fuimos con compañeros del Frente Delia Villalba, ¿no? Sí. Desde que fueron con Vito Mata, con Corina, con Silvia Martínez, y que se sumaron allá a otros integrantes del Frente y militantes de Canelones. Estuvimos con Leonardo Luzardo, están Lorena, la doctora Carrero, estoy casi seguro que la vi de lejos, pero en fin, Carmen. Bueno, en fin, mucha gente conocida. No, pero lo primero, cuando íbamos llegando sobre las 6 de la tarde, que habla del país de hoy, es que estacionamos junto a una, creo que cancha de esas de pádel o algo así, donde, porque lo escuchamos hablar claramente, estaban jugando al básquetbol cubanos, ¿no? Ya cuando vimos el color de la piel, ¿no? Ya llamó. Muy fuerte, un color muy intenso que diferencia de colores que estamos acostumbrados nuestros. Y bueno, y lo escuchamos hablar Eran y cubanos. eran cubanos, además les conocemos bastante el acento. Eso habla, bueno, del país. Y en torno al Club Soca, frente a la plaza principal, ahí ya vimos una cantidad de vehículos estacionados que no deben ser los habituales y mucha maquinaria agrícola. Que llevó la gente. Claro, en una ciudad que los recibió también con muchos comercios cerrados, adhiriéndose a Qué la bueno. lucha, estaban circulando la lista de comercios que adherían previamente, y bueno, tractores, distintas maquinarias y ganado, ovejas, vacas, creo que vi tipo cabras, Había de todo, todo mi chico. sí, ¡Qué vaca con más linda! corralitos improvisados, ¿no? Sí, sí, Que el sí, tema hasta sí. le ¡Qué expresaron gracioso! también los animales ahí. Vamos, lo vamos a escuchar. La verdad que lo que hablaba de mucha organización, de mucha fuerza, bueno, pancartas desplegadas en torno al Club Soca, un club bastante grande, con un salón ahí, una cancha del club que se llenó con mucho calor. Había instalado unos equipos de ventilación grandes que lo habrá llevado la Dinamo, no sé, siempre Seguramente. preocupado por la calidad del aire que respira la gente. Unos equipos muy grandes que yo tampoco. Se ve que he vivido poco y hay muchas cosas que Muchas no he cosas que no has visto. visto, claro. Pero bueno, eso quedó, una vez más, la Dinama quedó corta en su ¿Quién estaba? ¿La respuesta. Dinamo y quién más ahí adelante? Estaban en la mesa Alejandro Nario, el director, con otros jerarcas que pues les vamos a mencionar. Estaba el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Canelones. Los vecinos tenían la expectativa de que estuviera presente Yamandú Orsi. Pero sí, no estuvo, Como dijo Orsi. algún vecino muy enojado, bueno, se ve que esto no era importante y eligió ir a otro lado. Que yo, mirando las redes de noche allá, vi la cuenta de Orsi con una foto donde está bailando con vecinos en algún lado y despidiéndose de su gestión en la intendencia. No sé si es tango, que están bailando y dice, bueno, qué linda manera de despedirnos de la gestión. Oh, y mientras volaba la chapa en Sí, Soca. exactamente. Bueno, se llenó, los vecinos, pues esto fue convocado por varios colectivos de vecinos que iremos mencionando, en un tema más que convocó, están preocupados y trabajando en torno a esto, colectivos que no son solo estrictamente ahí en torno a Soca y al Cerro Mosquito, estamos hablando de la idea del megabasurero, ¿no? Sí. Mucha gente de la costa, mucha gente, porque además Porque tiene habla de que la ver. conexión geográfica que todo esto tiene. Y entonces los organizadores hablaron de que más de 1.000 personas ¿Sabés cuánta gente, vieron. según el último censo, vive en Soca? 1.700. Creo que Y había mencionaron eso. 1.000 personas. De distintos puntos, bueno, con pancartas desplegadas en un salón anterior, ahí al salón principal, estaban con una muestra de productos orgánicos, de frutas, de verduras. Todo marcaba un alto nivel de organización de la gente. Yo les comentaba en el grupo que tenemos de coordinación de los compañeros de los medios que me ha tocado cubrir actividades por estos temas del medio ambiente, y me lo ratificaban compañeros como Silvia, que ha estado en muchas actividades en Sí. todo el país, que no recordaba haber visto un nivel de enojo de la gente ¿no? En cómo se expresaba. Bueno, estaban organizados con carteles que decían falso, que convocaban previamente. Entonces, cuando ellos consideraban que quienes estaban hablando, tanto sean las autoridades como los representantes de la empresa y de la consultora contratada por la empresa para hacer el estudio de impacto ambiental, estaban mintiendo, levantaban esos carteles que decían falso, además de que le gritaban de todo, te va a crecer claro. la nariz como Pinocho. Eso era lo más radial que puedo contar. Que vos contaste que anoche que había un hombre que llevó, vos o algún compañero, un hombre llevó al hijo adelante y demostró lo que estaban en la mesa. A dos hijos que tendrían 10 años por ahí, y no era que estaban avergonzados, los niños fueron arrastrados, los miraban muy serios y aplaudían. Estuvieron ahí toda la audiencia, que duró 6 horas, terminó a las 12. Le decían, mírenlos bien, mírenlos a la cara, a un metro estaban de la mesa ahí, porque cuando ustedes vean lo que va a pasar con la tierra nuestra, en fin, ellos son los responsables, ¿ven? Este es Nario y este... Bueno, otros le dijeron, porque había integrantes de esos colectivos que estaban transmitiendo por Facebook o filmando, y le decían, no me filmes a mí, dijo otro vecino, filmalo a ellos. Ven, y él miraba la cámara del celular, ¿no? Estos de acá para acá son piratas, son los de la empresa. Estos son, dice, estos otros. Bueno, después habló un cura. ¿Y qué hacían ellos, las autoridades? La cara impertérrita. No sé si cabe ese término, pero una frialdad. Alejandro Nario lo conocemos hace muchos años, fue dirigente de la FEU, de la Facultad de Ciencias. Creo que partidariamente estuvo en el entorno de la vertiente artiguista, si no me equivoco. Y a Leonardo Herú también lo conocemos hace muchos años, de las Juventudes del Frente. Él iba como representante de la vertiente artiguista, el director claro. del medio ambiente. Él fue director, ¿no? Acá enfrente, en la Intendencia de Montevideo. También y después en pasó esa para área, Canelón. ¿No? Sí, siempre medio ambiente. Que fue el que habló más él que Nario, te podría decir, bueno, por ser locatario en este caso en el tema. Pero ya digo, iremos resumiendo porque tenemos casi 6 horas de grabación. En la semana veremos, ¿no? Algún día y queremos claro. hablar. Bueno, hablamos al final con una representante de los colectivos de vecinos que van a seguir, o vecinos que dijeron, miren que si esto viene acá, ustedes van a tener una guerra acá, esto no se va a instalar. Y bueno, pero mucha bronca de la gente, con elementos además, ¿no? La gente decía... les desmentían que los de la empresa decían que no salía agua, es decir, el hecho de excavar y que salga agua implica el contacto superficial que pueden tener con las napas de agua cuando instalen ese megabasurero ahí, por lo tanto la contaminación latente que puede existir en ese caso, y los de la empresa decían que no, que habían excavado en distintos puntos, perforado, y no había agua. Entonces es como que la mentira flagrante era lo que indignaba a la gente, a hombres, a mujeres, a jóvenes, a veteranos, que era estar discutiendo, es como decir, no, ahora hay sol o ahora está lloviendo, verdad contra mentira, que era lo que alimentaba la bronca a la gente, y les decían, vengan con nosotros, vamos con nosotros, y les mostraban videos en los celulares diciendo que estaban mintiendo, y bueno, los técnicos ahí... Que uno también los ve y los escucha y decir, bueno, ¿en qué manos están estos temas, no? Claro. Estos son los que definen UPM, los que definen los grandes nudos de donde a partir de lo que pase con eso está planteado el futuro de nuestra agua y de nuestra tierra, nada más y nada menos. Pero bueno, iremos volcando todo eso, resumiendo por lo menos hoy alguna parte. En la juventud, mañana domingo van a salir algunas imágenes. Hacemos la pausa y venimos. Bueno, 11:07, vamos a dedicar un tiempo, por supuesto que la semana que viene, como decía Hernán, haremos más, pero hoy algo de lo que pasó ayer en Soca es muy difícil transmitir solo con palabras, ¿no? Sí. Pero sí. Va a ayudar mucho escuchar a la gente que participaba ayer en la audiencia pública en Soca por el mega basurero en la zona de Arroyo Mosquitos. Y las fotos, decíamos que la juventud mañana va a publicar mucho de esto, va a haber audios, va a haber fotos que van a ilustrar muchísimo. Es muy difícil, repito, decirlo solo con palabras. Sí, ya en la web de la juventud, por ejemplo, se ha publicado algunas imágenes de ayer de esa audiencia pública que es parte de los protocolos para estos proyectos. Que se hacen en este caso en el Club de Soca ahí frente a la plaza principal. Decíamos, en la web de la juventud desde anoche ya se ha ido publicando algo, algunas imágenes, y en el transcurso de esta jornada pondremos más en las cuentas de las redes sociales de Radio Centenario, y mañana la edición impresa de los domingos de la juventud también va a tener una primera reseña. Y bueno, después en la semana, como decíamos, con el de un tema que ya la radio viene siguiendo, Ángeles, hace tiempo. Hemos hablado con los vecinos, Héctor Vicente estuvo en la zona porque hablamos de ese proyecto de instalar una planta procesadora de residuos, ¿no? En esa zona de Cerro Mosquito, cerca de Soca, en el departamento de Canelones, donde los vecinos, las organizaciones, incluso hay científicos uruguayos, que no es solo los vecinos, por si alguien tiene desconfianza, allí se apelaba nuevamente a informes y a advertencias que han hecho científicos como el profesor Daniel Panario. Ayer estuvo presente la paleontóloga Graciela Piñeiro, a quien vamos a invitar, ¿no?, los próximos días para aquí en la radio. Fue muy aplaudida, ovacionada, la gente se puso de pie en todo ese salón repleto, porque ella expuso claramente los errores técnicos, científicos que están planteados al autorizar esa planta, en una jornada donde además que comenzó, ni bien la conductora, la moderadora que trabaja para la Dinama, anunció cómo iba a ser el mecanismo de funcionamiento de la audiencia, con una exposición primaria de las autoridades de gobierno y de los representantes de la empresa y la consultora que hizo el impacto de evaluación ambiental. Cuando comenzó a hablar Leonardo Erú, el director de desarrollo ambiental de la Intendencia de Canelones, su participación fue interrumpida cuando en medio de ese salón repleto ingresaron 4 o 5 personas portando un féretro de verdad, no era una representación de en cartón que a veces se ve en las movilizaciones, un cajón de madera que tenía coronas de flores que decían la muerte de la familia rural, algo así. Tenemos alguna imagen del texto. Y atravesaron todo el salón y dejaron instalado ahí el cajón, el féretro, toda la audiencia, ahí a 1.5 metros de la mesa donde estaban las autoridades y las empresas, ¿no? Ahí las moderadoras que pedían y querían que sacaran el cajón este, pero no lo movieron, no lograron que lo sacaran de ahí. Bueno, con ese clima, imagínense ustedes, empezó la audiencia, ¿no? Vamos a escuchar apenas una partecita de la introducción. Después el sistema era que la gente podía ir planteando preguntas y las autoridades o a quien fuera dirigida las preguntas iban respondiendo. O sea que, sobre todo Erú y después algunos técnicos de la Dinama hablaron bastante en ese intercambio. El que menos habló fue Alejandro Nario. Estaba la ingeniera Rosario Lucas y Luis Anastasía por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y por la Intendencia de Canelones, Leonardo Erú, como mencionamos, el Secretario de Planificación, Sergio Asti, es el nombre que entendimos. Asti, ¿verdad? Habría que chequearlo si está bien, ahora lo vamos a verificar, y Alejandro Tarigo, también por la Intendencia de Canelones. Este nombre está chequeado con la gente de la Intendencia. Y la empresa se trata de Aborgama, la empresa que se le ha adjudicado, que es una sigla que quiere decir Abonos Orgánicos Maldonado. Estaba Nelson Segovia y Pablo Samasti representando a Aborgama, y la consultora Pitamiglio, que hizo el estudio de evaluación de impacto ambiental, estaba Marcelo Pitamiglio y Carlos Rosbe. Vamos a escuchar una partecita, por lo menos, de la introducción que hizo Leonardo Herús, para ir primero a la voz oficial, que lo enmarcó en las políticas globales que ha hecho la Intendencia en torno a este tema, ¿no? Después intervino contestando distintas cosas. Parte de lo que decía Leonardo Herús. Cuando un gobierno asume, las primeras tareas que realiza tienen que ver con la traducción de los compromisos asumidos en acciones de gobierno a lo largo de los 5 años. Esa herramienta se le denomina presupuesto quinquenal. En el presupuesto quinquenal que elabora cualquier gobierno, en este caso Canelones, y que luego es enviado a la Junta Departamental, definimos en esta área que tiene que ver con la limpieza y la gestión de los residuos, definimos 4 grandes líneas. La primera, consolidar los avances y, de alguna manera, asegurar buenos niveles de limpieza pública a través de un sistema de limpieza pública que articule distintos servicios con mucho equipamiento. Es así que en las distintas localidades del departamento se ampliaron los servicios, se incorporó equipamiento y eso fue consolidando de alguna manera un modelo que, con el correr de los meses, lo que podemos decir es que estamos en una hoja de ruta que creemos correcta, pero que hay que seguir ajustando permanentemente. Eso ha llevado a que en esta ciudad, como en las demás, de alguna manera el servicio principal, que es el de la recolección de residuos, se hace a través de contenedores domiciliarios, llegando hoy a 125.000 familias con este equipamiento. El segundo objetivo que nos planteamos, consolidar y profundizar, sabiendo que a nivel nacional se estaba discutiendo una nueva ley nacional de residuos, es el de recuperación de materiales para reciclaje, generando empleo e inclusión social. Tenemos allí 6 programas de recuperación y reciclaje en todo el departamento. Tenemos 7.000 familias aproximadamente clasificando en sus casas con más de un contenedor, con doble contenedor. Por un lado, los residuos reciclables y por otro, lo que no se recupera. Hemos instalado, como en esta ciudad, ecopuntos, que son grandes contenedores para que los vecinos lleven los materiales para reciclaje. Hemos instalado cerca de 500 puntos de entrega voluntarios en todo el departamento y tenemos programas para comercios, industrias y oficinas públicas. ¿Estamos conformes con este resultado? Entendemos que no. Entendemos que hay que seguir profundizando, pero si miramos la realidad nacional, departamento por departamento, y miramos la región, los números de recuperación nos marcan que estamos en una hoja de ruta que debemos profundizar, pero que es la correcta en cuanto a la diversificación de propuestas. El tercer objetivo que nos planteamos fue el de la disposición final de residuos. Como cada uno de los departamentos de este país, bajo los lineamientos de la Autoridad Ambiental Nacional, debemos resolver la disposición final de aquellos materiales que no se recuperaron. Canelones tiene una historia de tener sitios de disposición final irregulares, más de 20 en las distintas zonas y localidades, que no, yo creo que simplemente por falta de conocimiento, pero durante décadas fue la forma de disponer los residuos, en campos cercanos a las distintas ciudades. Los lineamientos de la DINAMA que nos marcaron durante estos años fueron eliminar esos vertederos en cada una de las ciudades, llevarlos a un único sitio, gestionarlo de la mejor manera y, por último, pasar a una tecnología que asegurara la correcta disposición final de los residuos. Ese camino es el que hemos recorrido. Lo que hemos recorrido fue eliminar el entorno de 20 basureros de pueblo. Los eliminamos. El segundo paso fue concentrar en un único sitio y gestionarlo de la mejor manera con el control cotidiano de DINAMA. Y el tercer paso que dimos fue hacer un llamado para la disposición final de residuos, que el objetivo, sin duda, que se plantea el gobierno de Canelones, es que el resultado de este llamado permita tener una planta que asegure que la disposición final sea la correcta, que incorpore la tecnología, que incorpore el conocimiento y que no genere impactos ambientales negativos. De nada. Para un gobierno que ha decidido invertir en esta área, como ha invertido en otras, para asegurar en este siglo XXI que la disposición final se haga correctamente, créanme que no sería nada grato encontrarnos al poco tiempo con un sitio que dé problemas o que genere impactos negativos. Una muestra de lo que dijo en la introducción del tema ante cientos y cientos de vecinos de distintas partes de Canelones, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Canelones, Leonardo Herú, en este primer repaso que estamos haciendo de este tema. Hay que decir que los representantes de la empresa y de la consultora hicieron una exposición detallada con proyecciones, los famosos PowerPoint en dos pantallas gigantes, de cómo es todo el mecanismo técnico, ¿no? Que sería muy largo de detallar acá, de repetir. En fin, lo cierto es que hay puntos de partida centrales que la gente rebate, que la gente desmiente, que se le dice se nos está mintiendo. Por eso había gritos, por eso interrupciones. Buscando rápido en este primer vistazo, vamos a ir a escuchar algún otro tramo de las intervenciones que se dieron posteriormente de los vecinos en ese intercambio, donde se hacían grupos de preguntas o de intervenciones y luego venían las respuestas, aunque muchas de las cosas que preguntaron no respondían. La moderadora, los vecinos hacían, ponerle 10 preguntas de distintas cosas. La moderadora después daba la palabra a las autoridades, se contestaban dos o tres y después la conductora y la moderadora decía, ¿y alguien más respuestas? Y no nadie más agarraba el micrófono de la mesa para responder el resto de las preguntas. Pero bueno, alguna de las intervenciones que podamos repasar rápidamente como adelanto de lo que iremos haciendo en los próximos días, de lo que pasó anoche. Empezó poco después de las 18 horas y terminó a la medianoche, cuando ya estaba comenzando este sábado. ¿Qué años estamos hablando cuando en la Tierra no existía la vida? ¿Sí? Y entonces ustedes dirán, pero esta profe se me va a poner acá a dar una clase de geología. Me encantaría. Es una profesora que está hablando, una vecina que es docente. ¿Saben qué pasa? Que yo acá he escuchado muchísimos errores. Por ejemplo, yo fui la que me bañé en una cañada, ¿recuerdan? Bueno, se pueden imaginar que a mi edad y gordita, ¿no? Me voy a andar haciendo la sirena. Por algo fuimos a esa cañada. ¿Y tiene que ver con esta roca? Miren ustedes. ¿Y por qué? Porque esa cañada se alimenta de un acuífero, ¿sí? Y hay una cantidad de acuíferos en toda la zona. ¿Por qué hay acuíferos? Bueno, muy fácil la explicación, muy fácil. Estamos ante un basamento cristalino, como ya vimos, muy antiguo, donde hay fracturas, donde hay fallas, donde hay diaclasas. Entonces aflora permanentemente el agua subterránea o acuífero. Las cañadas se alimentan de ese manantial. Por eso, la famosa cañada sin nombre, tan ninguneada en el estudio, tiene en muchos puntos 2 metros de profundidad. ¿Dónde está? Perfectamente podemos ir al campo y verla. Y yo lo que les voy a decir es lo siguiente. Aquí, en este grupo, yo me saco el sombrero ante mis paisanos de Canelones. Nunca más orgullosa de mi departamento. Nunca más. Pero, como también soy profesional, aunque no sea ingeniera, quiero hacer una salida a campo, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cómo no existe la formación Libertad, porque hemos estado en el campo con técnicos geólogos y no entiendo por qué el estudio Pitamiglio ningunea los estudios de nada más y nada menos que el ingeniero Jorge Bossi. Y le pregunto a la Dinama, ¿qué pasa con el estudio del ingeniero agrónomo Daniel Panario? Ambientales. No lo escuché. Bueno, escuchábamos una profesora, repito que hay jóvenes productores rurales, colonos que hablaron que tenemos que ordenar material, son casi 6 horas de grabaciones, estamos dando un primer vistazo, pero uno de los testimonios que queríamos por lo menos adelantar es el de un sacerdote, de un cura, Ángeles, un veterano, sí. Fue presentado como el padre Miguel Ángel, que dijo que venía de otra localidad de Canelones, de Míguez Montes. Ah, sí, sí. Vamos a escuchar. Yo vengo de Míguez Montes. Con esta particularidad que cuando llegué en 1979 en Míguez Montes, junto a amigos visité la colonia Verna, no conocía a nadie. Junto a la familia Ragazzo, no sé, puede ser alguno de los vecinos, lo conozco. Ragazzo, había un boliche, estamos jugando a la bocha, me quedé encantado, más que encontramos el apellido Ragazzo, significa niño. Y después volvimos en una situación también económica muy grave en Colonia Verde, pero me sentí siempre halagado de visitar la gente, de celebrar la misa, de preparar a los niños la primera comunión, el bautismo. Después, con la tarde del tiempo, no me la salud, un quebranto bastante doloroso, pero sigo luchando con los mis 84 años. Y cuando supe que había una comisión por este bendito, maldito proyecto, inmediatamente me puse en contacto con alguna familia, fui a visitar también allí a Cecilia, y el otro día se pasó de esto. ¡Cuánta cosa! Recordando juntos, mirando también los recuerdos que tú tenés recogido en distintos lugares. Y me prometí de encontrarlo, pero nuevamente el tema de salud me impidió hasta el día de hoy de estar presente. Me vine contento, pero leyendo aquel cartelito de arriba, la cierre de comunalidades en la instalación del Mega Basurero, la pregunta, ¿son producto de la ineptitud o de la corrupción de la intendencia de Viena? Pero faltó un encuentro con la gente, faltó pedir a la gente el permiso de poder hacer algo así. ¿Cómo van a tener un grupo de ingenieros, de arquitectos, de lo que sea, de expertos, reunirse sin decir una palabra? Y hoy escucho que ya teníamos que comenzar a trabajar. Yo no tenía que hacer ninguna pregunta a ellos, perdimos tiempo, porque los señores, y no están así, ya han determinado que hay que hacer. No hay que hacer nada. Vamos a buscar otro lugar. Vamos a buscar otras soluciones que no existen. Aunque haya perdido tanto tiempo y tantas esperanzas, me hubieron dicho, no, esto es muy feo, dicen, por un puñado de dólares, baila el mono. No, estuviera aquí presente el amigo mío personal del día de la primera comunión a ver si cómo se llama Katmandú, a nuestro intendente pasado, que va a ser futuro intendente, puede ser Orsi, se la explicó no hablar más. Dependemos del medio ambiente. Se han encontrado tanta posibilidad de agua. cañada. No planifica, pero hay cañada, medir agua. ¿Cómo vamos a hacer así un basurero? ¿No hay otros lugares? Hubo una sugerencia acá, en la zona de las piedras, de La Paz, y así cerca también el programa de progreso. Hay enorme cantidad de Italia la basura, porque la basura es una millonada de dólares. Yo a mi vez me interrumpí. La mafia siciliana, la mafia napolitana, la Ndrangheta, y él me contestó, dice que la mafia no existe solamente en Italia. Está en otro lado. Bueno, a veces el sonido no nos permitía registrar con la mejor calidad que quisiéramos, pero esperamos que ustedes hayan llegado a escuchar por lo menos parte de lo que planteaba este padre italiano, Miguel Ángel, que contaba que vino en los 70 a radicarse a Montes. Creo que por ahí dijo que incluso tomó la comunión el intendente Orsi con él y hablaba, decía en un momento, yo no sé si son producto, dirigiéndose a la mesa, a la autoridad, de la ineptitud o de la corrupción este proyecto, ¿no? Y hablaba de que en Italia la mafia controla el millonario negocio de la basura en cada lugar, en Sicilia, en los distintos lugares, y él hablaba de un amigo que le dijo, viste que la mafia no está solo en Italia, ¿no? Le dijo, o así. Sea, el cura... Todo hablando en forma velada. Exactamente. Más directo no podía decirlo. Una metáfora tras otra. Pero después lo vamos a repasar, repetimos, estamos como adelantados. Vamos a hacer una pausa y después el diálogo que mantuvimos en el cierre de la actividad, ya pasada la medianoche, ya en la madrugada de este sábado, con Cecilia, una de las representantes de los vecinos, Cecilia Benner. Con quien hemos hablado, sí. También ella ha agradecido la cobertura de la radio. Nuestro compañero Héctor Vicente, que está escuchando, que ha seguido este tema de esta planta, nos dice que, claro, que la consultora que hizo el estudio de impacto ambiental la contrató la misma empresa de Borgama, como es la modalidad instalada y aceptada, ¿no?, por el Estado, que cada empresa que viene a plantear un proyecto, lo mismo ha pasado con UPM, con Aratirí, la misma empresa paga... el estudio, el Estado lo toma como un razonamiento lógico y correcto, que el costo tiene que ser pagado por la empresa. Eso podría hacerse, que sí, que lo pague la empresa interesada en hacer el proyecto. El tema es que la consultora debería ser elegida, controlada, una iniciativa del Estado, quien hace el estudio de impacto ambiental, o el mismo Estado contratar los técnicos especializados que hicieran el estudio de impacto ambiental, ¿no? Nos decía también que Tarigo fue quien elaboró el proyecto como integrante de la empresa que mencionábamos con la intendencia, como jerarca de la intendencia de Canelones, quien ha hecho el seguimiento. Y también nos hacía la precisión de que no es una planta procesadora de residuos, que simplemente allí se va a ir depositando la basura sin que haya clasificación previa alguna. Para cerrar por hoy este primer vistazo a este tema de lo que fue la multitudinaria audiencia pública ayer sobre este proyecto de megabasurero en la zona de Cerro Mosquito, en Canelones, vamos a escuchar lo que pudimos hablar al final, decíamos ya cuando había comenzado esta jornada de sábado, con Cecilia Benner, vecina, integrante de uno de los colectivos que han convocado y que se están movilizando, en este caso, por la Comisión de Defensa del Solís Chico, del Arroyo Solís Chico, que fue de quienes trabajaron convocando para esta audiencia, y hacíamos este primer balance en diálogo con ella. La evaluación, la verdad que nos quedamos con ganas de escuchar más respuestas, porque la verdad que las respuestas puntuales, las que verdaderamente son medulares, no se respondieron. Por ejemplo, lo de los manantiales, lo del acuífero, ¿no? que estamos sobre una zona que es un acuífero y que no hay los 15 metros de arcilla, eso no se responde con arcilla que permitiría que no filtrara, digamos, claro, que no contaminara la zona. Este natural del terreno. Bueno, tenemos estudios por el doctor Piñeiro, por la doctora Piñeiro, por Daniel Panario, que aseguran que ahí no está la formación Libertad, que ahí no están esos metros de arcilla que dice la consultora, a ver, y entonces, y que estamos sobre un acuífero. Ellos mismos lo están diciendo, que los pozos de monitoreo que hicieron tienen agua. Es la respuesta, recién en este momento, no sé, que quizás lo pudiste escuchar. Tienen agua, bueno, es un lugar de agua. Hay afloraciones de manantiales por todos lados. Hoy estamos con una sequía de 3 meses, y vas y hay afloraciones de manantial por todos lados. El agua superficial está ahí. Tenemos videos que los estamos mostrando, y estamos con un déficit hídrico importante. Entonces, no se puede decir que el predio es un predio que no tiene agua. ¿Está? ¿La Dinama, la intendencia, qué dice? ¿Se atienen a lo que le dijo la empresa, la consultora? A Dinama le llegan todos los estudios que le manda la consultora Pitamiglio, y esos estudios siguen dando erróneos, porque siguen habiendo cañadas. No sé si ustedes lo pudieron ver, pero las celdas se van a construir encima de una cañada. Quedó totalmente evidente. Hoy lo mostraron, que lo que nosotros veníamos diciendo se va a construir encima de una cañada. Bueno, y por otro lado tuvo además, no sé si hay otro tema que quieras destacar, pero tuvo muy buena convocatoria y de distintos sectores del departamento además. Estamos hablando que andábamos alrededor de las 1000 personas, me dijeron. Afuera era impresionante, era un mundo de gente, la verdad que la respuesta ciudadana fue impresionante, y yo me gustaría saber cómo responde Dinama a esto, porque es un pueblo oponiéndose a esto, ¿no? Muchos dicen que al final dijo Nario que no estaba decidido todavía el proyecto. Claro, pero creo que se tiene que estudiar mucho la manifestación del pueblo, de la gente. Es otra cosa que hay que tener en cuenta, que el municipio de la ciudad de Soca, que es donde esto se pretende instalar, se opuso por unanimidad, dijo que esto era que no lo aceptaba. Entonces, el municipio nos representa a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿se pretende seguir adelante con este proyecto pese a que el municipio está diciendo que no? No solo por la gente de Soca. Hoy tenemos que ver que recibimos, que nos acompañaron de muchas partes del país, ¿no? ¿Y ustedes van a seguir entonces movilizándose? Sí, obviamente, sí. Esto, vamos a seguir, obviamente. Vamos a seguir defendiendo nuestra postura porque estamos seguros, sabemos que estamos en un lugar sobre agua, ¿no? Y es una de las cosas más importantes que hay que defender, es el agua subterránea, porque después que se contamine esa agua, el terreno, lo explicó muy bien la doctora Graciela Piñeiro, es un basamento cristalino fracturado, lo que no cuenta con ese paquete de arcilla que se necesita para protegerlo, que por esa fractura, hasta la mínima filtración, se va a ver afectado el acuífero, ese acuífero que abastece a gran parte de los canarios y a varios departamentos al sureste del país. En pleno verano, ¿cómo trabajaron para lograr esta convocatoria, Cecilia? ¿Cómo trabajamos? Y bueno, hace unos días que venimos informando, porque lo que nosotros hemos hecho a lo largo de todo este tiempo es informar, porque la ciudadanía estaba muy desinformada. Esto se vendió un proyecto modelo y que la gente lo desconocía verdaderamente lo que se pretende hacer, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue informar y hacer tomar conciencia, presentar estudios y que la gente se diera cuenta por sí sola lo que esto. Y creo que quedó en evidencia, ¿no?, cómo respondió la de la ciudadanía. Se fueron, además, acá participaron varios colectivos organizados, digamos, comisiones. Acá nosotros, desde el principio, somos 5 colectivos que venimos trabajando en esta lucha, ¿no? Tenemos por un Solís Chico Limpio, la Comisión de Laguna del Cisne, la Comisión de Lomas del Solís Las Vegas, la Comisión de Soca, Acciones Ambientales por la Tierra y el Agua, y la Comisión de Cerro de Mosquitos, que es por la defensa del Solís Chico y sus afluentes. Aparte de eso, que hoy no se nombró, tenemos más de 30 cartas en apoyos de instituciones importantísimas, ¿no? Desde el sector productivo, diferentes instituciones, por ejemplo, te podría nombrar algunas, pero del sector productivo tenemos, por ejemplo, el Secretariado Uruguayo de la Lana, la Asociación Nacional de Productores de Leche, el SUL, que es la Sociedad de Criadores de Corridel. Y después. ¿Por qué se hacen esas actividades en la zona afectada? Lo que pasa es que la zona es una zona productiva. La zona es una zona ganadera, hortícola, como no sé, podrás haber escuchado. Está el Instituto de Colonización muy cerca, con proyectos a partir de los clubes agrarios. También la juventud, el movimiento de juventud agraria, también se despidió mediante nota este rechazo. Es impresionante las notas que nos han llegado de apoyo, de instituciones muy de peso del país, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo la decisión de Dinama, si va a tener en cuenta a toda esta ciudadanía que hoy se movilizó, dándose cuenta que había un día bochornoso, de calor, tremendo, ¿no? Y también cómo va a actuar ante todas esas instituciones que son importantes para el futuro del país. Y pensando que, bueno, las autoridades de INAMA van a cambiar, ahora va a cambiar el gobierno, después en mayo viene lo municipal, pero ¿están previendo contacto con las autoridades que vengan? Sí, contacto se han mantenido con las autoridades entrantes, pero hoy nosotros tenemos que defender esto hoy con el gobierno que representa a todos los uruguayos, ¿no? Después se verá en el gobierno entrante cómo se continúa con esta lucha, porque de eso sí estamos seguros. Queremos que las cosas se hagan bien. Bien. Van a seguir entonces esos contactos y la movilización, este trabajo informativo, digamos. Sí, obviamente. Estas movilizaciones van a seguir, vamos a seguir informando a la población, vamos a seguir en la lucha todo el tiempo. Contamos con soporte técnico, de importantes técnicos, como tú lo viste, la doctora Graciela Piñeiro, Panario, Gutiérrez, un geólogo Castrillón. ¿Y qué les dicen? Porque ellos dicen, bueno, en algún lado hay que tirar la basura, hay que procesar la basura. ¿Qué les dicen ustedes? Bueno, nosotros entendemos que este no es el lugar, ¿no? ¿Por qué no es el lugar? Por todo lo que te decía. Que este es un lugar que está sobre agua, que tiene muchas cañadas, que son esas y que tiene fuertes escorrentías por ser una zona alta también. Que entonces hay que ver los videos que nosotros estamos presentando, lo que son en momentos de lluvia. El agua baja muy rápido y con mucha fuerza. Entonces es todo un tema difícil de resolver. No es el lugar. No es el lugar porque no cuenta con el paquete de arcilla, que ya lo hemos nombrado. No es el lugar porque estamos sobre un acuífero. La suite Mosquito es un acuífero que, como te decía, abastece a gran parte de los Canarios y a otros departamentos del sureste. Y bueno, no es la forma porque acá va a ir la basura toda junta, ¿no? Acá va a ir la basura como la tiran en el bote de su casa. Entonces ahí se va a generar lixiviados y esos lixiviados van a ser muy, muy contaminantes. Entonces, estamos pensando que esto lo estamos haciendo encima de cañadas. Entonces las aguas superficiales se van a ver muy afectadas, ¿no? Poniendo en peligro el reservorio de agua, el embalse de agua de OCE, porque una de las cañadas que sale del predio se direcciona hacia el Solís Chico, aguas arriba del reservorio de futuro reservorio de OCE. Muchas gracias, Cecilia. No, muchísimas gracias a usted. Ahí estaba la palabra de Cecilia Benner, de la Comisión de Solís Chico, en una primera evaluación que hacíamos sobre la medianoche, pasada la medianoche, mejor dicho, con respecto a los primeros elementos a manejar tras esta audiencia pública, a cuenta de lo que iremos, repetimos, manejando, ampliando en los próximos días con lo que dejó los testimonios. Primero, escuchar a muchas de las intervenciones de los productores, ya decíamos, colonos, vecinos de distintas zonas, y que además aportaban elementos claros, contundentes, de lo que significa el cuestionamiento de la instalación, del proyecto de instalación de este megabasurero en esa zona, y que, repetimos, en medio de este febrero que recién comienza, nucleó a unas 1,000 personas en el Club de Soca, con un salón repleto y también con la presencia de la gente afuera, en la vereda, en el patio del club y en la En la calle, en la plaza, la gente estaba con sus reposeras, en fin, vale la pena profundizar en todo esto que va pasando en momentos en que además se va yendo el gobierno nacional y que viene una nueva administración.